Alguna vez Inclán nos ofrendó esta canción que se llama Hombre Pez. La colaboración en la letra es de Jorge Abel Muñoz, que viene ahora a charlar con nosotros de su libro Nada contra qué chocar. Patrano le dice a Minces que está despedido, Minces mantiene la calma. Apoya los codos en la mesa, entrelaza las manos a la altura del mentón y piensa en lo que va a pasar cuando termine la charla. Lo que va a pasar es esto. Patrano le va a decir que se tome el día, que entre el lunes y el martes llegue el telegrama, que en los días siguientes y por mail la gente de recursos humanos lo va a contactar para arreglar la indemnización. Pero Minces, en vez de irse a su casa, va a bajar hasta el estacionamiento del subsuelo. Ahí va a esperar hasta la hora en que Patrano corta, porque los viernes trabaja solo mediodía. Y cuando lo tenga cara a cara, ni bien salga del ascensor, en el pasillo encajonado que hay antes de entrar al estacionamiento, le va a dar con su maletín rígido en la sien. Y después, cuando lo tenga en el piso, va a agarrar el matafuegos, que está junto al botón del ascensor, y se lo va a incrustar en el medio de la cara. Eso va a pasar. Porque ¿cómo se atreven a despedirlo a él, que lo sabe todo de ese trabajo? Sabe quién llega temprano y quién llega sobre la hora, qué botón apretar si la impresora se traba, cómo organizar el stock y el depósito, cómo controlar por sistema el manejo de faltantes, y si el sistema falla, hasta sabe controlar el stock por planilla y escáner, porque él está en esa empresa desde cuando eso se hacía a mano. Si sabe hasta dónde están los matafuegos del edificio y qué hacer y por dónde evacuar en caso de emergencia. Pero Patrano sigue hablando sobre el despido. Le está diciendo algo sobre los cambios, que son buenos, eso le dice. Que desde un punto de vista menos occidental, son crisis que representan oportunidades. Patrano siempre ponderando a los chinos, con esos libros de filosofía zen aplicada a la empresa, esos sahumerios de ciruela prendidos en su despacho y esas pretenciosas camisas con cuello Mao. Y lo del cambio, siempre hablando del cambio. Minces piensa que Batrano siempre habló del cambio para justificar todo lo que viene haciendo desde que llegó a la gerencia. Los cambios de organización, los rajes, los controles, los cambios de gente, los cambios de procedimientos administrativos. Porque con ese 1,60 m que mide, debe tener que recurrir a ese tipo de mentiras para convencer a la gente. Es más, un enano como ese, un seminiomo como es Batrano, debe tener miles de artilugios así para haber llegado a la gerencia sin antes haber sido aplastado con un sello de goma. Y sigue hablando de los orientales, y Minces está por preguntarle si cambiarle la cara a alguien de un matafuegazo también representa una oportunidad. Pero Batrano ya se está poniendo de pie, le está estirando la mano. Habla del telegrama, del mail de recursos humanos, de la indemnización. Minces agarra su maletín, se cuelga el gabán en el antebrazo y sale. Camina con la naturalidad de quien vuelve en 5 minutos. No saluda ni comenta nada a nadie. Todos siguen en lo suyo, hundiendo teclas y mirando monitores. Minces baja por la escalera de servicio, llega hasta el subsuelo y espera escondido en el descanso de la escalera. Mientras se hace la hora del almuerzo, se queda recordando una y otra vez los meses previos. Él, que a pesar de ser el empleado con más experiencia en la sucursal, sobrellevó con profesionalismo que no lo ascendieran y trajeran a Batrano desde otra sucursal para ocupar ese puesto. Es más, ayudó al asqueroso duende mini hombre en sus primeros meses de gestión. Lo asesoró en el manejo de planillas, arqueos, memos. Hasta le dio su opinión personal de cada empleado de la sucursal. Todo eso recuerda y repasa Minces con bronca, con un enojo consigo mismo por haber sido tan ingenuo. Así va pasando el tiempo hasta que mira su reloj y por fin se prepara. Cuando oye el ascensor llegando al subsuelo y las puertas se abren, da un paso y queda frente a Batrano, que viene mirando su celular. Enseguida, sin demorarse, Minces le tira un maletinazo que va directo a la 100. Pero Batrano, rápido y dando un grito corto pero firme, cruza su brazo y frena el golpe. Minces retrocede sin perder tiempo, vuelve a la carga. Ahora intenta darle de frente. Batrano da otro grito que parece un maullido, frena el segundo maletinazo con un cruce de brazos y se aleja. Minces lo ve perfilarse, semiflexionar las piernas y poner los brazos en guardia, pero en vez de cerrar los puños pone las manos como paletas y traba los dedos pulgares. Esa laucha entonces, ese duende trepador, sabe artes marciales, defensa personal o algo así. Por eso el cuello mao de sus camisas, los libros, los sahumerios y el darle que darle a la cantinela de la filosofía oriental. Batrano ahora mueve lento los brazos, lo mira fijo y reacomoda su guardia como midiéndolo. Minces lo ve como esos viejos que hacen tai chi los domingos en la plaza, pero con la altura de un chico de 12 años. Verlo así, flexionando las piernas y jugando al ninja, hace que Minces sienta un ardor en la boca del estómago, una acidez sulfúrica que le quema el pecho. Todo ese caldo de odio le sube hasta el cuello y se le ramifica en las mejillas cuando ve que Batrano, con mirada fija y movimientos secos, adelanta una mano y pliega 2 veces los dedos, haciendo el gesto de vení, nene, vení. Minces suelta el maletín, estira el brazo y descuelga el matafuegos que está junto al botón del ascensor. Algo en la mirada de Batrano se reacomoda y se queda así, insoportablemente convencido de que puede frenar el matafuegos. Lo próximo que ve Minces es una nube de humo blanco que envuelve a Batrano, haciéndolo refregar los ojos y toser. Minces, con el pestillo del matafuegos todavía en la mano, sigue apretando a fondo el gatillo apuntando a la cara de Batrano. El polvo sube hasta el techo, los envuelve a los dos. Minces pierde de vista a Batrano. Un aire dulzón y arenoso le seca la boca y penetra en su nariz. Aprieta los ojos, levanta el matafuegos sobre su cabeza y lo deja caer a donde calcula que debe estar su rival. Choca con algo. Un sonido retumba y escucha un gruñido. Sacude un brazo para despejar el aire. El polvo se dispersa un poco, la visión se aclara. A sus pies llega a entrever a Batrano acodado y semiconsciente. Tiene la frente tajeada, una línea de sangre le baja entre las cejas y se divide en dos cuando llega al tabique. Minces siente la transpiración en el cuello, la camisa pegada a los omóplatos y salida del pantalón. Piensa que las cosas no salieron tal como las había planeado, pero justamente por eso mismo nadie merece la gerencia más que él. No solo porque en unos segundos el puesto va a estar vacante, sino porque al levantar el matafuegos para dar un segundo golpe y ver la cámara de seguridad en un ángulo del techo, está quedando registrado que además de experiencia y liderazgo, tiene iniciativa para gestionar los imprevistos que se presenten sobre la marcha. del libro Nada contra qué chocar, de Jorge Abel Muñoz. Querido Jorge, bienvenido a La Mar en Coche. Y tenía muchas ganas de leer este cuento en vivo porque me parece totalmente radiofónico, además de hermoso para leer en tu libro Nada contra qué chocar. Hola, muchas gracias. Qué bien leído que estuvo. Muchísimas gracias, me encantó. Muchas gracias por la invitación y por leerlo, sí, aparte de acá, al aire. Y saludo a todos los que estén escuchando. Hay un universo que nos es muy familiar cuando leemos los cuentos de Jorge Abel Muñoz, por un lado porque tiene una narración de una infancia que está muy cerca generacionalmente a la nuestra, entonces hay algo que identificamos del todavía jugar en la calle, algo de una clase media que con mucho esfuerzo logra comprar alguna cosita. Todo eso está en los personajes de infancia que son muy recurrentes en los cuentos. Y después está todo el universo del trabajo precario, no necesariamente un trabajo precario porque sea de bajo salario, sino porque precariza las vidas, porque puede ser bueno el salario, pero el tipo de vida que se genera alrededor termina siendo violento. Y después lo otro que aparece como eje también, Jorge, es esa suerte de orientalismo barato que se vive en las ciudades, ¿no? Esa especie de orientalismo importado que tenemos, que a veces acuñamos en nuestros laburos, en nuestras filosofías, y que me parece que sabes reírte bien de eso. ¿Son universos que identificás en tus historias? Sí, esto que contás yo lo veo en las historias, lo veo ahora con el tiempo. Lo fui viendo a medida que los cuentos iban apareciendo, se iban acumulando y parecía que en algún punto se alineaban, se constelaban. Y bueno, sí, creo que son cosas que aparecen que también me hacen reír una vez que logro convertirlas en cuento. Antes me dan mucha furia, mucha ira. Antes me cagan la mente. Me enojan. De hecho, me enoja. Bueno, el cuento que vos leíste recién tiene esa retórica de New Age, autoayuda envolvente, que es la misma que el otro día yo estaba caminando por la calle y vi en una vía pública, en una gráfica de la gaseosa está color petróleo, voy a decir. Y era Juntos Podemos Solucionarlo, había algo así. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo es que una marca ahora también está hablando? Y en realidad la sorpresa no era para tanto, es así. Ahora lo vivís desde adentro porque trabajás en el universo de la publicidad y trabajás la escritura publicitaria también, cuestión que se ve en la relojería de tus textos, donde trabajás bien el eslogan en cada puntuación, digamos, ¿no? Cada frase podría ser una remera en muchas ocasiones. Esa es buena, la de las remeras, me la voy a pensar. Sí, yo trabajo en publicidad y creo que en un punto tiene algo bueno, que es que no existe mucho ese mambo de, bueno, el miedo a la hoja en blanco, esas cosas. Eso es algo bueno. Lo malo que yo creo que tiene es que uno cae con un ADN del oficio, ¿no? Un ADN, una cuestión de oficio de tener la mecha corta, enseguida estar queriendo tener un texto entre así un toque demagógico, un poco carismático, y también pelear con eso fue algo que a mí me ayudó a mejorar, creo yo, en las cosas que fui contando, porque al comienzo sí era eso, era a las 10 líneas ya estar haciendo un chiste simpaticón que se gane al lector. Ajá. Y con el tiempo, gracias a un montón de gente que me fue ayudando con lo que yo escribo, pude ir entendiendo que había otro ritmo, otra posibilidad, que había otra dinámica, un poco más sincero, un poco más mirando a los ojos a quien te está leyendo. Hablas de gente que fue ayudando en tu escritura y uno repasa talleres y gente a la que le agradeces en este libro, y están ni más ni menos que Guillermo Sacomano, Liliana Hecker y Juan Forn. Sí. Pedazos de talleres has hecho en algunas ocasiones de tu vida. Contanos para vos qué es el espacio de taller para la escritura. Yo siempre digo que tiene algo de... que al comienzo puede parecer mal interpretado lo que digo. Tiene algo de terapia. Pero en realidad tiene algo de terapia en el sentido de que uno va a un taller y logra escucharse a sí mismo diciendo cosas que de otro modo no podría escucharlas. Y ahí es donde, si uno tiene suerte, los compañeros también que están ahí dando vueltas en más o menos en la misma que uno, te dan una especie de evolución, que es lo mismo que hace un analista en un punto, que es, ¿te diste cuenta que estás diciendo esto hace 14 cuentos? Ah, mirá, tenés razón, no lo había notado. Definitivamente ahí hay algo que me mueve, hay algo que pasa conmigo con respecto a eso. Y para el lado bueno y para el lado malo, porque también hay veces que a mí me han dicho, che, ¿vos te diste cuenta que siempre en tus cuentas hay una víctima? Y en ese momento dije, ah, ok, es verdad, tiene razón. Voy a intentar ecualizar, porque si no parece una especie de una repetición mántrica del mismo movimiento una y otra vez, que tal vez en cuestiones espirituales puede ser bueno, pero al momento de un libro de cuentos puede llegar a ser soporífero. También cuando alguien te lo marca, me parece que lo puedes empezar a trabajar como técnica, digamos. Si vos no te habías dado cuenta que, y te tiro una, que los padres están siempre semiausentes en tus cuentos, sí. Tranquilamente es algo que a partir de saberlo lo empezás a trabajar y a moderar o cambiar y demás. Sí, ¿no? Absolutamente. O los amores infantiles, otro eje que aparece increíblemente, ese amor que uno siente en un quinto, sexto grado, que es como maravilloso, ¿no? Que sí. Parece que es el amor eterno, esa cosa de... El amor hasta por la madre de un amiguito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Amores profundísimos. Y aparte, bueno, inolvidable. Yo esto lo escribí cuando tenía, no sé, 35, 37, 38 años. Y bueno, y son amores de cuando tenía 7, 8, 10 años. Pasaron casi 30 años y todavía continúan siendo situaciones, bueno, que me dan a mí como para terminar escribiendo algo, diciendo, tengo que escribir esto porque... Aparece y reaparece y reaparece y vuelve una y otra vez. Hay una cosa que me parece de una enorme justicia en tus textos, sobre todo los que asumen una voz más infantil, que es quitarle a la infancia ese lugar medio sagrado, ¿no? Son infancias dolorosas muchas veces, pero no dolorosas de golpe bajo, dolorosas de pura cotidianidad, dolorosas de que hay una angustia infantil que también es fuertísima cuando no te da bola la piba que te gusta, cuando hay padecimientos cercanos al bullying y ese tipo de cuestiones. Sí, a mí me copa eso en el sentido de que los personajes niños... tienen algo que no es una moral muy bajada aún. No están tan marcados con respecto a, no, che, eso está mal, no, che, eso no se hace. Veo que mandan y putean y abierto. No sé si putean explícitamente, ¿no? Pero sí ocurre que hay una sensación, un sentimiento interno que es... Un niño cuando dice... Yo creo que cuando un niño dice, quiero matar a tal, realmente lo quiere matar. Es cierto, es verdad. No es una metáfora como nosotros decimos, no, ese boludo lo quiero matar porque el otro día... Ellos, es posta, es de verdad. Sienten eso y si pudieran, creo que si tuvieran un toque más de fuerza física, lo harían. Este libro hay que decir que ganó el Fondo Nacional de las Artes 2016, que se pudo editar por esto, lo tiene editado La Parte Maldita también, así sí. Que buenísimo, se puede conseguir en todas las librerías, con una tapa maravillosa, ¿eh? Porque son esos globitos que uno no puede parar de explotar, en los que vienen envueltos los electrodomésticos. Pluribol se llama. Pluribol se llama. ¿Tuviste que redactar alguna vez las condiciones del Pluribol? En algún momento, cuando estábamos tratando de entender por qué la tapa iba a ser lo que era, estábamos como escribiendo sobre, intenté escribir y bajar, bueno, a ver qué era para mí el Pluribol. Se entremezcló un toque, viste, como la cuestión publicitaria, era, para, me estoy vendiendo a mí mismo el Pluribol, ¿qué está pasando acá? Pero terminó siendo un material que yo adoro un montón, de hecho en el auto de mi mujer todavía quedó un bosch inmenso de la toma fotográfica y cuando ella maneja yo lo agarro y voy reventando, tengo más o menos unos 12 metros de Pluribol en la parte de atrás del auto. Y sí, Placer Infinito que parece que no se termina, pero que se puede terminar, ¿no? Los 12 metros pueden terminar. Sí, algún día van a terminar, yo creo que sí, que más o menos a los 12.000 kilómetros del auto termino los 5 metros yo. Es mucho, mucho Pluribol. Hay otro eje que atraviesa varios cuentos y es la aparición de las drogas o estar bajo los efectos de... Hay merca, hay pepa, hay porro. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno... que aparezcan como protagonistas de varias historias los consumos de droga? Sí, bueno, yo tengo una generación donde el consumo ha sido algo mucho más abierto y de algunas drogas. Bueno, el tema es que a mí me parece que en ese sentido también aparece un recurso, que era, para, si yo drogo a los personajes, prácticamente pueden hacer lo que quieran. Algo así. Yo ayer los estaba escuchando y veía que estaban hablando en una que sepamos todos sobre bicicletas. Y después en un momento hablaron sobre un tema del indio. Y ahí yo también entendí algo. Dicen, ah, claro, este pibe que va... Hay un cuento que es un chico que está en bicicleta y está bajo los efectos de un ácido. Y dije, ah, para, claro, por eso puedo hacer que un viaje en bicicleta sea para mí interesante. Porque pongo un tipo en bicicleta, le pongo arriba una pepa y ya está. Es como una coctelera para mí. ¿Y un árbol que le da consejos? Y un árbol que le da unos consejos de la vida. Maravilloso. Sí, sí. Escuchábamos antes una canción de Inclán que tiene colaboración tuya en la letra, canción que fue parte compuesta para La Mar en Coche, para este programa, y quería preguntarte por ese otro registro, que es pensarte como letrista de canciones o pensarte en el poema más que en el texto de prosa, ¿no? Bueno, a mí la poesía es algo que me encanta, al punto que casi me enrosca a veces de tanto que me gusta. En el caso puntual de la letra de Inclán, ellos vinieron, me consultaron algunas cosas, fuimos hablando, fue una especie de ida y vuelta. Con este tema puntual, que fue Cortina, creo que entendí que el año pasado. Hace dos años, me parece. Un tema que a mí me encanta. Hubo una clave que fue medio una dinámica de taller, lo que ellos también vinieron a hacer conmigo, que era, mirá, está esto. Y yo lo que les dije con esa letra puntual, les dije, che, léete La Metamorfosis de Kafka, porque lo que pasa en el tema es eso, lo que más o menos está pasado. Y yo me acuerdo que estuvo buenísimo esa devolución, ese consejo, porque acomodó todo el texto y sin ningún tipo de intervención mía concreta y específica, no metí mano en el texto, a ver, pará, ordená esto, subí, bajá lo otro. Fue como un consejo de lectura. Creo que esos son los consejos como más copados para para alguien, decir, che, mirá, si lees esto se te acomoda tal cosa. Sí, este es tu universo, ¿no? Claro, claro. En este tema, en este poema estás hablando de esto, de lo mismo que ya habló tal otro escritor. Uh-huh. Yo soy de pensar que, bueno, nada, eso, que la lectura hace que mejore la escritura. Entonces, por eso siempre casi que es como el primer consejo de... que doy a todo el mundo, en lo que sea. Che, me peleé con mi novia, léete tal libro de... medio que lo arreglo todo así yo. Siempre con el riesgo también de que se te peguen los autores que te gustan mucho, ¿no? Con la lectura, los estilos y demás. Yo recuerdo alguna época Antonio Di Benedetto sí. a full y no podía parar de poner punto seguido, ¿viste? Sí. Y dije, en un momento hay que soltarlo también. Bueno, hablando de puntuación, otro que es así de complicado, yo creo que para el otro lado es Onetti. Uh-huh. Onetti en un momento va metiendo tantas cosas que decís, uy, para esto es medio... Piglia lo dice, que es un toque virósica la escritura de Onetti. Se te pega y, pará, una cosa es que Onetti escriba como Onetti, otra cosa es que uno intente escribir como Onetti y es una fruta que decís, dejá, cerrá el libro y me voy a los videojuegos, no sé. Jorge, gracias por estar acá y gracias por este libro. Muchísimas gracias por la invitación, por la lectura y por el espacio. Un saludo a todos. Jorge Abel Muñoz, autor de Nada contra qué chocar, búsquenlo, editado por La Parte Maldita. Y hablando de colaboraciones en letras, otro tema de Inclán que cuenta justamente con la participación de Jorge Abel Muñoz es Día de la No Inteligencia. Con ese tema nos vamos a empezar a despedir, reconsiderando el amor y la materia sonora y dejando el aire a Infernet aquí en La Tribu. De la no inteligencia salgo a comprar y los viejos me miran de cerca, en sus ojos la inteligencia de la supervivencia, en los míos la inteligencia de la era coqueta, chapoteando en la corriente del miedo que me lleva hacia abajo, donde las caras de nada sobran, donde todos se acomodan como troncos. Hoy es el día de la no inteligencia. Hoy es el día de la no inteligencia. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de la no inteligencia. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de la no inteligencia. Busco la góndola de las ofertas. Estoy solo con mi Victorinox. En el día de la no inteligencia me trepo al embú y desde ahí le tiro piedras al monstruo erudito, al mentiroso y charlatán. Hago un avioncito y lo tiro al que me quiere bajar. Le tiro con un coco, hago una liana y me tiro también. Bajo la cortina, bajo la guardia, bajo mi nombre. Bajo la cortina, bajo la guardia, bajo mi nombre. Bajo una línea de bajo, bajo una línea de bajo. Hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día de la no inteligencia. Hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día de...